La semana pasada recibimos con mucha tristeza la noticia de una joven estudiante del profesorado de educación física de Huerta Grande que decide quitarse la vida de manera repentina e intempestiva y que dejó totalmente conmovido a todo el pueblo de Huerta Grande. Una joven de apenas 23 años que por razones seguramente muy profundas y que requieren un análisis decide quitarse la vida. Esto de movida, bueno, generalmente se genera el sensacionalismo, empiezan los medios a comentar, pero siempre hay un trasfondo, siempre está la necesidad de profundizar un poco más sobre estos hechos. Y en el día de hoy, en Huerta Grande, se abre un punto mujer, se va a inaugurar un punto mujer y viene la ministra de Mujeres de la provincia de Córdoba a esta misma localidad donde hace una semana una mujer se quitó la vida. Nos vamos a comunicar con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar para analizar este caso y conocer y pensar un poquito por qué ocurren estos hechos. Estimada Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Feliz día del periodista. Bueno, muchas gracias, Cari. Como siempre, un placer poder conversar contigo. Sos de las pocas personas que podemos decir que junto al CEPROFA realmente atienden estos temas y que cubren estos vacíos que el Estado deja y que nadie da respuesta. Este suceso ocurrido hace una semana nos conmueve, nos duele, porque era una mujer que tenía 20 y pico de años, que estaba estudiando educación física, que tenía toda una vida por delante y que cuentan los testimonios que la vieron recorriendo el pueblo el día anterior hasta muy tarde sin querer volver a su vivienda y que, bueno, de manera intempestiva al otro día se quita la vida en plena vía pública. Cari, ¿qué debemos pensar frente a esto? ¿Por qué ocurren estas cuestiones? Seguramente esta joven necesitaba contención, seguramente algo pasaba que no supimos, que no pudimos, que no quisieron ayudarla. Y mira, a esto le tenemos que sumar que hace el 29 de mayo se quitó la vida también otra chica en La Cumbre, con 23 años, particularmente Maybe, que es de quien estás hablando en Huerta Grande, tenía 24. También sabemos de otro caso que hubo de una persona que vivía en Capilla del Monte, en el que no está muy clara si la situación del suicidio se dio en Capilla del Monte o se dio dentro del marco de una institucionalización obligada, porque era una persona de 15 años. Lo que estamos viendo es un producto de muchos, sobre todo personas de diferentes edades, pero sobre todo jóvenes, que no están viendo ningún tipo de proyectos de vida, pero además tampoco lo que estamos viendo es que vienen con historias abrumadoras en lo personal y que a lo mejor no han sido atendidas debidamente en el momento adecuado, ¿no? En el caso de particular de Maybe, su mamá hizo todo lo posible, ella vivía en Vialemacé, hizo todo lo posible para que ella tuviera asistencia, pero ella era muy resistente, venía con una depresión muy grande, ¿no? A todo esto también se incorporaron problemas familiares que no fueron fáciles de modificar, porque hubo que hacer todo un trabajo en base a que digamos, los nuevos paradigmas que hay con respecto a los temas de géneros a veces no son bien recibidos en todas las casas, ¿no? Uh-huh. Ese es un drama. Sí, y a veces los chicos que deciden, o las chicas que deciden, digamos, vivir otro tipo de perspectivas de género no la pasan bien, o por ahí algún familiar o la sociedad los persigue de alguna forma o los discrimina y señala. No es fácil. Entonces, bueno, se va dando situaciones de falta de proyectos. Vemos muchas situaciones que tienen que ver con el consumo también, uh-huh, tanto en varones como en mujeres. Muchas familias que se llegan es porque están desesperadas. Vos sabés que el consumidor no es consciente de la enfermedad, entonces se vuelve agresivo. A veces para consumir, especialmente si son adolescentes, comienzan a robar dentro de sus propias casas, a hurtar lo que encuentran. Y a las familias esto le origina muchas tensiones, muchos conflictos. Y los servicios como la RAC, por ejemplo, que están incorporadas y que tanto se habla en las distintas localidades. Así es. Por lo menos en La Falda, desde que se inauguró hasta creo que a los 2 meses ya estaba con turnos que tenía totalmente completos, donde la ley de salud mental te dice claramente que la persona también tiene que ser digamos, tiene que tener un consentimiento y tiene que ser voluntario su tratamiento, cosa que yo veo que está bien. El problema es que no se generó la importancia que tiene salud mental, y sobre todo en estos momentos y después post pandemia, ¿no? No hay, digamos, servicios fáciles de acceder para la mayoría de la gente, y los que están son costosos, por lo cual también hay una diferencia ahí entre lo que puede ser un tratamiento de una familia que tiene recursos económicos y otra que no lo tiene. Sin una duda, también a veces, en estos casos, especialmente los casos donde hay personas depresivas, piden ayuda en un determinado momento, y en ese determinado momento hay que asistirlas. O sea, las decisiones que se van tomando en el aquí, en el ahora, y si bien son pensadas en muchos casos, porque las ideaciones están dando vuelta, lo cierto es que tampoco tenemos, digamos, dónde ir en estos casos, ¿no? Es muy difícil, excepto que podamos comunicarnos con alguna línea de alguna ONG, que también, digamos, también tiene sus carencias con respecto al tema de voluntarios que puedan asistirlos telefónicamente. Y a veces te sucede en horarios es que realmente a veces uno también no los espera, ¿no? Puede ser un domingo a la tarde, un sábado a la noche, un viernes, o sea, no hay un horario definido, y lamentablemente las oficinas todavía, las oficinas en el interior, las oficinas que tenemos nosotros funcionan de tal hora a tal hora. Claro. Y por lo tanto es como que después no hay un número a dónde comunicarse en caso de que pase algo, ¿no? Excepto que nos comuniquemos, por ejemplo, no sé, nos enteramos de casualidad nosotros y tenemos a lo mejor teléfonos de algún responsable, algún funcionario, y llamemos directamente. Pero no es lo que corresponde tampoco, ¿no? O sea, tendría que haber un número telefónico en los distintos municipios para ante las urgencias o protocolos, por ejemplo, en violencia de género, ¿no? Para que en el momento que una mujer asista al dispensario, el dispensario mismo se ponga en contacto con la casa de las mujeres, o, por ejemplo, en el caso de la escuela, los profesorados, cuando puedan observar algo, inmediatamente se puedan comunicar y sean ellos los que vayan viendo la forma de poder atender la situación, asistir, ¿no? Hay muchas cosas que están atravesando a las personas. Veo muchísima, con mucha preocupación, el nivel de depresión, el nivel de cansancio, el nivel de hartazgo, el nivel de, es como que yo a veces me llama mucho la atención las personas que ponen, por ejemplo, en el Facebook, ponen fotos, no sé, como si la vida le estuviera sonriendo, y después vos sabes que en lo personal la están pasando mal. O sea, es como que hay una doble, no sé, expresión, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, son muchas cosas las que están hoy en día jugando en este factor de estas situaciones en salud mental, pero sobre todo creo que no tenemos lugares a donde asistir, y ese es un gran problema. Hola, ¿cómo estás, Karin? Hola, buen día, ¿cómo estás? A veces las respuestas en lo inmediato suelen ser las policiales, que no son las aconsejables, digamos, ¿no? Totalmente. Y eso ya lo tenemos la experiencia, ¿no? Perdón. No, perdón vos, Cari, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, escuchaba justamente lo que estabas hablando de los lugares, de los espacios físicos en el caso que tiene que ver con políticas públicas referidas a los jóvenes, lugares de espacio de contención. Hemos escuchado algunas voces por allí de algunos educandos, de algunos profesores, que hablan de la falta de interés por parte de los municipios para generar este tipo de propuestas para los jóvenes. Por supuesto, no podemos... O sea, ¿quién tiene la responsabilidad en estos casos? Yo creo que es algo que nos está pasando a nivel social, psicológico. Hay muchos factores, como decís vos, con respecto a, digamos, también a la ausencia de comunicación por parte de los, entre las familias, ¿no? Lo que sucede diariamente, papá trabaja, mamá trabaja, los niños en la escuela, no hay mucho momento para comunicarse, el tema del cansancio, digamos. Pero bueno, estos temas de depresión en los adolescentes es posible prevenir, porque es posible atacar el toro por las astas cuando vemos que nuestros hijos están padeciendo este tipo de trastornos depresivos. Pero claramente hay que tomarlo con anterioridad, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el tema de las políticas públicas aquí en esta zona? Bueno, es lo que te decía, me parece que es muy... Es que faltan políticas públicas, falta prevención sobre todo. Vos fíjate que hay personas que están en estado de depresión hace mucho tiempo y obviamente que comienzan a veces un tratamiento psicológico y después lo dejan, o psiquiátrico, y lo dejan. No hay un seguimiento también para saber por qué una persona después no vuelve, ¿no?, al consultorio. Debería haber equipos de trabajo en la calle. Yo siempre digo que el principal problema que tienen generalmente los municipios es que las trabajadoras sociales están todo el tiempo en las oficinas y a veces es necesario también que salgan a la calle, a las casas. Si a mí un paciente que ha tenido intentos de suicidio no viene al tratamiento, y a mí me llamaría la atención y trataría de buscarlo, o sea, claro. no dejaría que vuelva solo en algún momento, porque vos ya sabes que es una persona que está corriendo riesgo. El otro tema que hemos visto es que generalmente los psicólogos le esquivan a este tipo de pacientes, ¿no? Porque genera mucha responsabilidad. Por eso queda en manos, lamentablemente, de muchas ONG, que sobre todo son ONG que son donde están, digamos, digamos, trabajando en forma voluntaria familiares de personas o sobrevivientes de intentos de suicidios, pero no necesariamente, y a veces acompañado con profesionales y otras veces no. Yo creo que lo que está faltando, aunque sea mínimamente, son estos espacios, aunque sea de encontrarse entre pares, que a nosotros nos ha servido mucho con violencia de género y sobrevivientes de delitos de integridad sexual. También se hacen encuentros con personas que han pasado por estas situaciones o familiares que han tenido pérdidas de este tipo, porque son las pérdidas que uno no las puede terminar de comprender, ¿no? A veces también querer saber por qué hizo determinado acto y buscarle la vuelta, la verdad es que lamentablemente no le vas a encontrar una respuesta. Y la otra es lo que vos decís, ¿no? Lo que nosotros notamos, por ejemplo, en infancias, es una soledad muy grande y no tiene que ver necesariamente con un padre o una madre que esté trabajando. Hay muchas desavenencias familiares, hay muchas situaciones de violencia que todavía se están escondiendo, y también hay muchas situaciones de negligencia. Vemos constantemente, por ejemplo, que estando los cuidadores, vamos a decir así, porque a veces no solamente lo está cuidando una madre, un padre, a veces un tío, una abuela, un hermano mayor, una hermanita mayor, están distraídos quizás con el teléfono, con otras cosas, y los niños están muy expuestos, y sobre todo en la cuestión de afectos. Me parece que está fallando muchísimo esa cuestión de poder brindar el afecto, y no lo digo en todo el día, porque a veces trabajar, hay que trabajar, y es cierto que en los últimos años las mujeres han tomado otra posición con respecto al trabajo, así también la explotación y la desigualdad en los salarios, pero Lo que estamos observando es que a veces las mamás se sienten culpables, y hablo de las mamás porque son las que se sienten más culpables, ¿no? Con respecto a este tema de la crianza, por cuestiones que fueron, que digamos socialmente se esperaría que una cumpla, ¿no? Y a veces ante esa falta lo que hacen es poder tratar de comprarle cosas cuando en realidad lo que el niño o la niña está necesitando es el afecto, el cariño, la palabra. Y ni siquiera a veces las miradas se sostienen, porque observo constantemente que ni los miran, ni los hablan. O sea, hay una cuestión que es mucho más profunda y que tiene que ver con esto de los vínculos, ¿no? Que tiene que ver con la situación del apego, que tiene que ver con muchas cuestiones. Pero sobre todo es esto, ¿no? A nivel de políticas públicas me parece que es importante generar espacio para los jóvenes, pero yo no digo esos espacios en donde, no sé, te inauguran cancha, te inauguran un montón de cosas, pero tienen que ser espacios construidos con los jóvenes, donde los jóvenes también pueden incorporar su palabra, ¿no? Porque quizás a mí yo tenga la idea de que, bueno, me parece que sería lo ideal que haya una canchita de fútbol en cada barrio. Bueno, pero todos los jóvenes o los jóvenes de ese barrio, ¿tienen ganas de que haya cancha de fútbol o tienen ganas de otras cosas? ¿De qué cosas tienen ganas? O sea, me parece que también en este momento darle la palabra a los jóvenes, no solamente para contar lo que les pasa, cómo se sienten o cuáles son los problemas que tienen, sino también inclusive incorporarlo en las políticas públicas. Y eso es lo que hacen los consejos de niñez. Ningún municipio del Valle de Punilla ha cumplido con la ley 26.061, que es la Ley Nacional de Protección por las Niñez, que dice claramente que en todos los municipios tiene que haber áreas locales de niñez y tiene que haber consejo de niñez. Las áreas locales de niñez son justamente como las serían las áreas de género que nosotros conocemos acá. Y los consejos locales de niñez son espacios que son donde participan en forma voluntaria organizaciones sociales, pero también la construcción de que los jóvenes vayan incorporándose y los niños también vayan incorporándose en esas políticas públicas, en esas cosas que hay que cambiar dentro de nuestra sociedad. Y eso no se está haciendo, se está incumpliendo tremendamente. Karina, bueno, muchísimas gracias por el pensamiento, la reflexión. Hay una gran tarea por delante. A lo que vos comentás, yo le sumaría muchas veces la falta de empatía de estos organismos, como por ejemplo acá en Huerta Grande, la Casa de la Mujer, que si bien tiene por objeto políticas públicas de contención a las mujeres, pero hay que preguntarles a las que han asistido a ese lugar cómo fueron tratadas, si realmente sintieron del otro lado del mostrador un abrazo, una actitud realmente empática, o simplemente tratar con un empleado público que busca rápidamente resolver lo que le llega y volverse a su casa. Yo he tenido diferentes opiniones con respecto a personas que han pasado por ahí. Hay personas que realmente han sido, valoran mucho el espacio, otras lamentablemente no han tenido la misma respuesta, pero tiene que ver también con una cuestión de que yo siempre digo, ¿no? Es necesario que haya varios psicólogos, por ejemplo, y una de las cuestiones que nosotros venimos diciéndole a lo que es la parte de tanto del polo de Punilla, el polo de la mujer de Punilla, que es provincial, como a las distintas áreas de género, es que en general hay muchos problemas económicos, entonces como que hay un potencial de becas que pueden solicitar las mujeres para ante una situación de violencia de género o familiar, y que últimamente lo que están haciendo estos espacios en distintas localidades, no en todas, pero sí en distintas localidades, es decirle, mira, nosotros no te vamos a gestionar la beca hasta que vos no cumplas cierta cantidad de encuentros psicológicos, por ejemplo, ¿no? De asistencia psicológica. Y a veces, lamentablemente, es un factor definitivo para que a veces vuelvan con el violento, esto de la ayuda económica, que además es un derecho, porque es el derecho que tiene la persona. Si la seguimos tutelando a la persona, le estamos quitando la posibilidad de darle la libertad de poder empezar a tomar su, digamos, poder sobre su propia vida, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo con eso. Eso fue algo que yo me quejé, planteé esto en algún momento en una reunión que hubieron directivas del Ministerio de las Mujeres en Córdoba, y ellas me decían que no correspondía porque es un plan, es parte del programa. O sea, vos no podés exigirle a la persona que cumpla cierta cantidad de tratamiento y en base de eso recién generar la beca. No es así. Bueno, yo estoy en contra. Por supuesto que son políticas públicas que se incorporan y que bueno, que tendríamos que ver cuántas de esas fallas hubo para que después muchas mujeres volvieran quizás con esta persona, con una persona violenta, ¿no? Y que a veces es lo único que tienen como para poder subsistir y estar. Y en estos últimos tiempos es cierto que supuestamente las becas tienen un plazo entre 1 y 3 meses para llegar. Hay una demora muy importante en algunos casos que no son considerados prioritarios, quizás porque están salvaguardadas en un lugar de seguridad, pero están demorando mucho más de lo habitual. Y esto también tiene que ver, me imagino, esto ya es como un pensamiento propio, me imagino que tiene que ver mucho con las campañas políticas, ¿no? El gasto que está generando las campañas políticas hace que lamentablemente algunas cuestiones quedan afuera. Yo ayer me quejaba justamente de que no le está llegando la leche a los chicos, porque bueno, supuestamente me decían las mamás que les han aumentado un programa social, que yo no sé si la tarjeta alimentaria, algún programa de eso, pero lo mismo, aunque te lo aumenten, es tan caro los precios, se ha elevado tanto todo, que obviamente no te va a alcanzar por más que te aumenten algo. Entonces, se están recortando cosas, yo veo las ayudas económicas, se están recortando sutilmente y no nos estamos dando cuenta, y de pronto la desprotección es más grande. Entonces, terminamos en mayor violencia, en estas situaciones de desesperación, en donde no sabes qué hacer. Ayer me decía una mamá que le estaba dando a su hijo té, le está dando té porque no tiene leche y no la puede comprar. Entonces hay muchos factores que digamos que están jugando, y yo digo, esta mujer desesperada podría llegar a tomar una decisión equivocada si no es asistida y no es acompañada en el momento ideal. Y me parece, por último, perdón que me extienda tanto. No, está muy bien. Me parece que una cosa que es importante, y esto lo valoro mucho, es que tenemos que informar desde tanto a las áreas de género, las casas de las mujeres, las organizaciones, ustedes, los medios, darle mucha información de los derechos que tienen las mujeres en el momento que van a hacer la denuncia, en el momento que después, por ejemplo, esto, ¿no?, de pelear las becas, de que le corresponde porque es un derecho, de que si la psicóloga que le tocó, esa persona se siente incómoda o por cualquier cosa no le gusta o no se caen bien, porque esto también puede llegar a pasar y es normal que pase, que el Estado pueda garantizar otra persona, ¿no? Es como que si no te toca esa, es esa, tenés que arreglártela con esa. No es así. Yo no me siento, tiene que haber, uno cuenta cosas muy íntimas, entonces tiene que haber una cuestión de confianza, y si no se da esa cuestión de confianza, por el motivo que sea, a lo mejor puede ser la mejor psicóloga del mundo, pero justo esa persona, no sé, no me cae bien, no me gusta, me gustaría probar con otra, hay que garantizar que haya otros profesionales también en donde las personas pueden acudir, saber que tienen derecho, que les obligación a que les tomen la denuncia. Hay una cuestión que todos las comisarías y a veces las unidades judiciales se pasan por alto a propósito, digo yo, ¿no? Es esto de que la ley establece, tanto la ley nacional como la ley provincial establecen que la persona que es víctima de violencia puede entrar con una persona de confianza a hacer la denuncia. Generalmente la unidad judicial y la comisaría te dicen que no, pero está en la ley. O sea que, por eso digo yo, es importante dotar a las personas de información para que las personas empiecen a exigirla, empiecen a exigir diciéndole, la ley a mí me ampara y me dice tal cosa, por lo tanto, yo víctima quiero que mi mamá pase, quiero que mi amiga pase, quiero que me acompañen, y no pueden decir que no, ¿sí? A eso me parece que es como fundamental, volver de nuevo a la tarea de seguir informando, porque eso me parece que es lo fundamental. Faltan muchas patas, Cari, con respecto a la cuestión de salud en este tema de los psicólogos, del acompañamiento o del equipo de salud que debería estar establecido para el acompañamiento a este tipo de procesos. Vemos en los dispensarios ya la falta de psicólogos. Hay un psicólogo, una psicóloga que está todo el día, por ejemplo, atestados con los turnos, o sea, no dan abasto. No hay personal, claro, prácticamente para esto. Imagínate si va a haber... Sí. Claro, y por eso nos va como nos está yendo, porque no es tomada en cuenta la salud mental. La salud mental de las personas hoy en día está hackeada por todo lo que hemos estado hablando. Hay realmente problemas graves. Vos sabés que las mamás a veces no encuentran psicólogos para niños, especialistas en niñez, ¿no? Que además tienen que ser sensibles, que además el sistema, te digo una cosa, los precariza tanto, que realmente después terminan ellos mismos siendo víctimas también del sistema, ¿no? Por lo cual empiezan a, llega un momento que es como que se genera toda una revictimización a través del sistema que debería asistirte, acompañarte, contenerte. Entonces es un tema muy difícil pero mientras los municipios no entiendan la importancia que tiene la salud mental sobre la población, y vamos a tener estos problemas. Lamentablemente vamos a seguir perdiendo jóvenes, lamentablemente vamos a seguir viendo cómo cada vez el consumo se va dando en los niños más pequeños también, inclusive, y en todo el grupo familiar, y vamos a seguir viendo cómo se va aumentando justamente la inseguridad debido a toda esa situación, y bueno, y van a ir creciendo las situaciones de violencia de distintos tipos, ¿no? No solamente familiar, no solamente de género. Estamos viendo el mal humor que hay en la gente, y eso lo puede sostener solamente un gran equipo de salud mental, y lamentablemente eso no lo tenemos. Cari, como siempre, muchísimas gracias por estar presente y por brindarnos tu pensamiento, tu conocimiento y la reflexión. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, muchas gracias, muy amable. Que tengas buen día. Hablamos con Karina Lucero, del Centro de Protección Familiar La Falda. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón.